Buenas noches, les habla Sammy Rosenbaum de la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. Hoy tenemos el tema de los alimentos orgánicos. Realmente es un tema que más afecta a los países desarrollados, donde hay un mercado muy grande de este tipo de productos alimenticios orgánicos. En Venezuela es algo, digamos, un mercado muy pequeño. La producción puede ser que esté creciendo, pero realmente no se nota mucho en el mercado general. Ahora, ¿de qué estamos hablando con productos orgánicos? Es los que no son inorgánicos, me imagino. No, orgánicos son los que son producidos sin emplear la tecnología que se ha desarrollado en los últimos 100 años para la agricultura. Es decir, no son inorgánicos, por eso son orgánicos. Son igualmente orgánicos, son los mismos productos de vegetales y animales, pero... Que me confunde mucho eso. Sí, el término no es muy correcto, ¿no? La idea es no usar, por ejemplo, abonos químicos, que es el avance más importante que se produjo a principios del siglo XX, cuando se empezó a agregar, sobre todo, nitrógeno, potasio, ese tipo de elementos a los cultivos. Aquí se produce mucho, la industria petrolera lo hace. Exacto, y con eso pues aumentó la productividad bárbaramente, ¿no? Se estima que en el último siglo la productividad general de la agricultura aumentó 300%, es decir, que con la misma superficie de terreno se produce tres veces más alimentos que hace 100 años en promedio en el mundo, en algunos lugares más todavía. Eso es promedio simplemente. Además también pesticidas, es decir, sustancias químicas que eliminan los insectos, eliminan las plagas de los, y eso también aumenta la productividad, porque las plagas hasta hace 100 años se llevaban hasta la mitad o más de la producción de alimentos. Entonces los orgánicos, bueno, desde hace unas décadas se puso como de moda decir, bueno, no vamos a usar esas sustancias químicas porque son dañinas, de hecho cuando se usan en exceso o simplemente cuando pasan del suelo al agua que se va a tomar, pues pasa a los ríos, esas sustancias pueden producir efectos negativos. Pero tenemos en línea a Guido Núñez, también miembro del AREF, que está por graduarse de biólogo en la Universidad de los Andes, y él nos va a explicar, para entrar ya en detalle, por qué son tan negativos o no son tan negativos los efectos de estos productos y qué ventaja realmente tienen los productos orgánicos que no emplean pesticidas, no emplean estas sustancias químicas para fertilizar. Realmente, pues sí, tiene algunos efectos negativos cuando pasan al medio ambiente. Pero esos efectos negativos son realmente tan graves como para dejar la producción. No sería posible alimentar al mundo actual con la agricultura hace 100 años, definitivamente. Lo que estoy percibiendo, aunque han pasado muy pocos minutos, es que es un lujo que algunos podríamos darnos, uh-huh, el consumir un alimento que no ha sido tratado con pesticidas, que no ha sido tratado con alimentos especiales para darle mayor crecimiento. Eso es un lujo, uh-huh, que no puede darse todo el mundo. Sí, de hecho esos productos son mucho más costosos. Claro, claro. Y de todos modos, el objetivo del programa hoy es analizar si realmente tienen una ventaja notable sobre los otros alimentos. Vamos a ver si tenemos hasta ahora sí a Guido en línea para que nos explique si realmente los alimentos orgánicos son mejores para la salud, son mejores para el ambiente que los cultivados en la forma convencional hoy en día. Buenas noches, Sammy. Buenas noches, Peter. Buenas noches a los oyentes. Para saber si me pueden escuchar, ¿no? Sí. Perfecto. Okay. Bueno, como ya puntualizó Peter, aparte de las ambigüedades en el nombre, hay muchas otras ambigüedades en lo que se refiere al movimiento orgánico, porque yo no lo llamaría más una forma de ver la vida relacionada con el ecologismo profundo que solamente una clase de alimentos, porque esta gente rechaza la tecnología de una manera bastante selectiva. No sé si ya dijeron eso. No. Que tú ya hablaste que ellos no usan mucho de los adelantos de los últimos 100 años. Por ejemplo, ellos afirman que no usan pesticidas sintéticos, pero ellos usan pesticidas no sintéticos, pesticidas biológicos. O sea, derivados, por ejemplo, el pesticida que más usan ellos, por ejemplo, es el BT, que es derivado del Bacillus thuringiensis, una bacteria, un pesticida natural, una toxina que produce la bacteria y mata muchas plagas. Pero esta gente, por ejemplo, se opone mucho a los cultivos modificados genéticamente, y muchos de los cultivos modificados genéticamente lo que expresan es precisamente esta proteína, esta toxina que produce el Bacillus thuringiensis, pero el agricultor, en lugar de tener que estar aspersando los campos con este pesticida biológico. Simplemente la planta, en lugar de eso, simplemente la planta lo produce y el pesticida no va a donde no debe ir, y esta gente rechaza este tipo de avance. Entonces, lo que es algo, en mi opinión, por ejemplo, claramente inconsecuente, por ejemplo. No, y hay otra cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en vez de usar fertilizantes químicos, para llamarlo así, porque todo es químico en realidad, el agua es química también. Claro. Usan simplemente desechos fecales de animales, por ejemplo, sobre todo de vacas, de caballos. Entonces, y eso también tiene un riesgo, eso también tiene bacterias como E. coli, por ejemplo, salmonela, que están allí y que pueden pasar también a la planta. Y sí, eso es más factible que a que un producto genéticamente modificado haga que pase algo al ambiente. Que hasta el momento nunca ha pasado. Exacto. En cambio, hubo una epidemia, de hecho creo que incluso una muerte, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero sí hubo una epidemia de personas envenenadas con espinacas provenientes de una granja orgánica en California. Salió mucho en la prensa eso. Exacto. No, y también está el asunto de la productividad, porque, por ejemplo, si tú vas a producir leche orgánicamente, es decir, que esas vacas se van a alimentar solamente de plantas cultivadas orgánicamente, con su propio excremento, por ejemplo, bueno, pues la productividad siempre es mucho menor. Entonces tienes que usar muchas más vacas para producir la misma cantidad de leche. Para esas vacas alimentarse tienen que comer mucho más alimento, tienen que usar mucho más superficie de agrícola, y además van a producir más metano que van a enviar a la atmósfera, que también es un gas de invernadero, entre comillas, de lo que está también tan de moda. Entonces, digamos, hay una contradicción allí en ese tema, ¿no? Sí, sin hablar de que, como ya tú dijiste, los orgánicos son un lujo mayoritariamente de los países desarrollados. Si nosotros nos quisiéramos volver verdes y orgánicos, tendríamos que destruir prácticamente todo el Amazonas que nos queda para poder conseguir más o menos la misma productividad agrícola que tenemos ahora. Creo que no alcanzaría. Puede ser. Aparte que hay unos cálculos que dicen que el nitrógeno orgánico de toda la biosfera no alcanzaría para mantener a toda la raza humana los 6 mil millones que somos ahora, 6 mil millones y medio. Y los que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Claro, claro. De hecho, el gobierno de India hace menos de un mes acaba de declarar oficialmente que, gústele o no le guste a la gente, los cultivos transgénicos son necesarios para el futuro de India, para alimentar a la población que viene y a la población que ya está, alimentarla mejor. Sí, de hecho. Ahora, más que todo el problema es la productividad, pero también hay críticas. Hay unos críticos que dicen que simplemente hay un movimiento de los grandes productores de alimentos orgánicos en los países desarrollados que fomentan el alarmismo con respecto a la agricultura normal, porque es lo que están haciendo, es fomentar su negocio. Y además se han convertido como en grandes multinacionales, y la filosofía original de los productos orgánicos era que simplemente eran granjas pequeñas o relativamente pequeñas comparadas con las grandes industrias agrícolas, que iban a producir y le iban a vender a los vecinos cercanos, a las zonas cercanas donde ellos producen, porque entonces así necesitarían gastar menos energía y menos contaminación en el transporte. Y ahora hasta Walmart vende orgánico. Sí, ya lo orgánico se ha vuelto tan grande que, bueno, simplemente ellos tienen que transportar a veces de un país a otro, miles de kilómetros, su producto, y entonces también se empiezan a parecer cada vez más a la agricultura normal y alejarse cada vez más de su ideal, de sus supuestos ideales, ¿no? Claro, y si tú te pones a ver desde el punto de vista económico, desde el punto de vista nuestro, la mayoría de esos agricultores también sustentan como no les gusta la exportación, pero es por lo menos el movimiento orgánico primigenio, también sustentan barreras arancelarias que impiden el desarrollo de los países agrícolas del mundo en desarrollo. O sea, ellos son totalmente egoístas en ese aspecto. Exactamente. Entonces, no, y de hecho, tienen a tratar de cambiar el mundo, nosotros somos buenos, pero ustedes muéranse de hambre o vuélvanse verdes y orgánicos y acaben su selva. No, vi también que de todos modos hay una contradicción adicional. La mayoría de los productos orgánicos se producen en países, digamos, en desarrollo, el origen, pero se consumen en países desarrollados. Entonces los países en desarrollo no disfrutan de esas supuestas ventajas de esos productos orgánicos, porque son simplemente una exportación. Bueno, en Venezuela quisiera agregar algo para ver si esto entra dentro del tema. El tema de las famosas gallinas pisatierra. Aquí hay algunas granjas, hay algunas muy famosas, que tienen esas gallinitas que son totalmente naturales y las sueltan en el campo. Que en una granja se pueden criar, de las maneras industriales de hoy en día, 30.000, 50.000, incluso algunas son de 100.000 pollos, y aquí se en la más grande se crían 100. Y por supuesto así no podemos alimentar ni a Caracas ni mucho menos a Venezuela. Claro, sin contar que, por lo menos en mi experiencia personal, cuando veía prácticas de biología animal, precisamente ese tipo de gallina pica tierra era el que te mandaban a traer cuando ibas a examinar parásitos intestinales. Entonces el kilo de parásitos obviamente termina saliendo caro. Pero mira Guido, tú como biólogo, el daño que hacen los fertilizantes y los pesticidas químicos, que ¿cómo resumirías tú el efecto que eso tiene en el ambiente? De verdad que los fertilizantes, el nitrógeno adicional puesto en la biosfera por medios artificiales es bastante peligroso, porque eso causa un fenómeno llamado eutroficación, que es que los cuerpos de agua tipo lagos agarran más nitrógeno del que deberían y se crean plantas que, por ejemplo, el caso de la lemna, uh-huh. Esas plantas absorben todo el oxígeno disponible y la vida animal muere. Exacto. Eso es bastante grave. Pero lamentablemente los fertilizantes y los pesticidas son un problema con el que tenemos que vivir mientras no tengamos una mejor tecnología. Volverse orgánico, por así decirlo, es mirar al pasado, es decir, no tenemos 6 mil millones de personas, no tenemos ningún problema, y eso no puede conducir a otra cosa, sino a eso no es sustentable, por decirlo en los términos de ellos. Entonces, la respuesta aquí sería desarrollar una planta que pueda crecer mejor, en suelos pobres, una planta que fije nitrógeno ella sin necesidad de simbiontes, ese tipo de cosas, que son alternativas a las que la gente que propugna los productos orgánicos está cerrada. Hay prácticas agrícolas de ellos que no son malas, que de hecho serían buenas si pudiesen aplicarse en masa, pero el problema es que no se pueden aplicar en masa y no sirven a la gran mayoría de las personas que vivimos en países que no están desarrollados. Ahora, esas plantas que tú dices que serían mejores, que nos evitarían usar tanto pesticida, etcétera, te estás refiriendo indirectamente, por supuesto, a la ingeniería genética, a las plantas modificadas. Sin duda. Ahora, y la desventaja, por ejemplo, esas plantas modificadas, que es un tema que ya hemos conversado aquí en el programa, no puede, digamos, esos genes pasar a nuestro cuerpo y hacernos daño y hacer un efecto negativo. Tienen exactamente las mismas probabilidades que tendrían los genes de cualquier otra planta. O sea, yo no veo a la gente horrorizada cuando come tomate por la posibilidad de que los hijos le salgan con semillas, por ejemplo. Y si te pones a ver, nosotros todos los días comemos una cantidad de híbridos increíbles. Por ejemplo, nosotros comemos pan todos los días prácticamente, y ese pan está hecho de un trigo híbrido de quién sabe cuántas variedades, que tiene quién sabe cuántos genes, y nadie le presta atención. Pero si tú sacas al mercado un producto que tiene 2 o 3 genes adicionales, la gente pone el grito al aire. Entonces es bastante contradictorio que te comas una cosa cuyo contenido genético es totalmente desconocido, porque no ha habido tecnología para secuenciar hasta hace muy poco, y cuando conoces algo que de verdad sabes qué es lo que tiene distinto, no lo quieres. Sí, es falta de conocimiento, pues, del y como tema. Tú mismo has dicho, es alarmismo también por parte de gente que no quiere perder el negocio en muchos casos. Sí, bueno, y por lo que estuve investigando para el programa, bueno, simplemente los genes, cuando uno, digamos, ingiere productos que tienen genes distintos, los genes no pasan a nuestro campo genético, simplemente son destruidos, esas moléculas son usadas por nuestro sistema digestivo, son divididas simplemente en nucleótidos, que esos nucleótidos son el alimento, o sea que es como simplemente cualquier tipo de alimento que uno ingiera se convierte básicamente en lo mismo, en materia reciclaje, prima. Básicamente. Sí, es materia prima que va a ser usada para construir nuestro cuerpo. No es que un gen simplemente va a pasar y se va a meter en una célula y va a empezar a expresarse dentro de nuestro cuerpo. Fueran felices las personas que trabajan en terapia génica si fuera así. Sí, tan sencillamente, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Gracias a Guido Núñez por participar en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quien quiera hacer algún comentario, crítica, sugerencia, puede comunicarse con nosotros a través de leyenda@tecnologiahechapalabra.com y pueden visitar también nuestra página, que es www.cienciayleyenda.net. Buenas noches.